acercarse al cumplimiento de los 200 años de Argentina, consideramos oportuno realizar una reflexión y un recorrido histórico del Bicentenario, con los hechos que marcaron y marcan el presente y el futuro de este país. El objetivo es poder comprender cómo llegamos a este Bicentenario y los desafíos al 25 de mayo, partiendo de un interrogante. ¿Hasta qué punto se concretó la Revolución de Mayo? ¿Gozamos de independencia cuando el destino de nuestra nación está más comprometido con los intereses externos que con su propia población? Nos enfrentamos a un escenario en el cual habrá geografías todavía acaudaladas, pero también geografías del hambre, mundo de marginales. Y más allá de eso, la nada. O con suerte, el recuerdo persistente de lo que fuimos y de lo que todavía podemos ser. No necesitamos una revolución a la cubana, pero sí necesitamos recobrar la lucidez, el coraje político y una perspectiva regional. Es algo paradójicamente menos cercano en comparación con la Revolución de Mayo. Hablamos de un gobierno oligárquico que festejaba en ese entonces la constitución de un Estado nacional unificado con estabilidad institucional. Al respecto de estos primeros 100 años de historia como nación, la licenciada Romina Trincheri reflexionó acerca de los aportes que Rosario aportó como ciudad en cuanto a la construcción de nuestra república. Voy a remontar a 100 años atrás y tomar como un gran analizador las obras colectivas o los proyectos colectivos. Un punto también eso de poder pensar hoy el Bicentenario. Mirando el Centenario nos invita a entender que la nación nunca se termina de construir, ¿no? Y que si bien muchos de los sueños que se podía tener en la sociedad del Centenario aún no han sido cumplidos, tenemos siempre algo para aportar y tampoco tenemos una mirada negativa porque creemos que en esos 100 años sucedieron determinadas cuestiones que nos hicieron avanzar hacia la construcción de esa nación y creemos como ciudad, digo, a través de la identidad de Rosario, a través de una práctica democrática, en los últimos 30 años Rosario construyó determinados espacios políticos de la sociedad civil que nos hizo avanzar hacia una sociedad de la participación. Todo eso tiene que ver con algunas ideas del Centenario que quizás quedaron un poco solapadas entre otras cuestiones históricas del momento, pero son las que hoy entendemos o en la instancia de sentarnos a discutir y a pensar con los actores estratégicos de la ciudad, es hacia dónde vamos. La mirada esa que tenemos nosotros del Centenario tiene que ver con esto, con poder pensar cómo proyectamos, cómo debatimos con una generación del Bicentenario hacia el futuro y pensamos cuáles son nuestros nuevos desafíos en torno a seguir el proceso de construcción de la nación. Hay un debate importante que tiene que ver con qué estamos festejando o qué conmemoramos en mayo del 2010. Si estamos festejando una revolución o si estamos festejando la construcción de una nación. Y algunos dirían que no, que en realidad nos tendríamos que dedicar a festejar o a conmemorar esa revolución, entendiendo que esa revolución luego tendría su segunda casi parte del festejo en el 2016, cuando nos pondríamos quizás a concentrar la conmemoración en lo que tiene que ver con la independencia. Los días 23, 24 y 25 de octubre pasado se llevaron a cabo las jornadas de debates sobre el Bicentenario en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estuvieron presentes el intendente municipal ingeniero Miguel Lifchis, los docentes e historiadores Tomás Abraham y Waldo Ansaldi. La propuesta dio lugar al debate de los proyectos de cara al 2010, año en que se cumplen los 200 años de la Revolución de Mayo. Se reflexionó acerca de las coyunturas actuales, nuestros partidos políticos y los 25 años de democracia ininterrumpida. El intendente Miguel Lifchis identificó algunos de los desafíos de este Bicentenario. La construcción de una democracia con más participación, generar lazos de cohesión social y espacios en los cuales se puedan plantear nuevos desafíos. Al respecto, decía: los años de la Revolución de Mayo no deja de ser una referencia que nos permite echar una mirada sobre los próximos años de la Argentina y sobre los debates pendientes y sobre los desafíos que tenemos como sociedad. Me referí brevemente a cuatro grandes desafíos que creo que tenemos en la Argentina. Uno es el desafío de la democracia, o de construir una democracia de calidad, una democracia más real y no tan formal, una democracia de mayor participación, de mayor proximidad, en definitiva un sistema democrático más sólido, más estable y además de bases más profundas y más extendidas. En segundo lugar, el desafío de la inclusión y de la cohesión social. Evidentemente no tiene que ver con circunstancias coyunturales, sino que es una realidad que se ha instalado en Argentina, por lo menos desde los últimos 30 o 40 años, de manera sostenida y creciente, y que pareciera que todavía no hemos encontrado las respuestas adecuadas para dar una solución. Estamos en un momento donde tenemos que repensar una nueva educación para el siglo XXI, para las situaciones de exclusión y de pobreza, para las nuevas circunstancias de la Argentina de hoy. Esto creo que también uno de los grandes desafíos es repensar un modelo económico saliendo de los modelos únicos del 90 que han demostrado su fracaso en el mundo y que hoy está a la vista de todos. Por su parte, el historiador Waldo Ansaldi se refirió a la construcción de una sociedad democrática que consolide los intentos de los gobiernos anteriores. Tenemos 200 años de la Revolución de Mayo y 27 años de la primera experiencia democrática argentina. En realidad, la democracia argentina se creó en 1983, pero no un proceso de esta naturaleza. Como en 1810, como en 1910 y como en 2010, la cuestión de la democracia está entonces presente en la agenda de la sociedad argentina. Y como en las otras dos ocasiones, en esta va a depender qué es lo que el conjunto de la sociedad argentina hace si asume este desafío de construir una sociedad democrática. Por último, el historiador Tomás Abraham comparó el presente con el primer centenario, al que calificó de oligárquico, planteando este bicentenario desde una mirada hacia el futuro. La gran diferencia, creo yo, con el otro centenario de 1910, el famoso centenario oligárquico, es que hablaba en términos de futuro. El positivismo hablaba en términos de futuro. Nosotros hemos perdido ese tiempo verbal hace mucho tiempo. Nos encanta el pasado, porque los problemas que tienen son sumamente serios, donde recién estamos empezando a caminar. Hay un debate importante que tiene que ver con que, bueno, que estamos festejando, que conmemoramos en mayo del 2010, si estamos festejando una revolución o si estamos festejando la construcción de una nación. Y algunos dirían que no, que en realidad nos tendríamos que dedicar a festejar o a conmemorar esa revolución, entendiendo que esa revolución luego, digo, tendría su segunda casi parte del festejo en el 2016, cuando nos pondríamos quizás a concentrar la conmemoración en lo que tiene que ver con la independencia. Sin dudas, la cuestión del Bicentenario ha sido incorporada a las más diversas agendas en todos los ámbitos que nos involucran como ciudadanos. Esta conmemoración convoca a reflexionar acerca de las ideas de mayo y su actualidad. ¿Cuántas cosas de aquellas que se dijeron en aquel momento siguen presentes? ¿Y cuántas se olvidaron? La gente tiene que tomar conciencia y el conocimiento de la historia ayuda, si no, queda solo lo otro, los monumentos olvidados. A través de este compromiso, una fecha deja de ser un mero dato para convertirse en un núcleo irradiador de ideas, sentimientos y reflexiones. 200 años de historia son pocos, comparado con lo que todavía nos falta crecer, pero muchos para no tener una identidad forjada que nos enseñe a vivir en democracia y que nos una en objetivos comunes. Esas parecen ser hoy cuentas pendientes que como país y nación independiente tenemos.